serie de actos, de exámenes de conciencia, meditaciones, contemplaciones, para cristiano a la santidad y para convertirse profunda y estable, de modo que salga por lo menos, si no con una santidad arraigada, pero sí dispuesto, orientado hacia su santificación, pues naturalmente tiene que dedicar una atención central a los criterios de elección, porque la vida humana, lo que ahora llaman siempre la praxis, ¿no?, la vida moral humana, está dirigida por la deliberación racional, y la virtud moral que ordena el entendimiento para elegir de una forma recta es la prudencia. En ese sentido digo que los ejercicios de San Ignacio, en muchas de sus dimensiones, son una escuela, un método de formación de la prudencia. Viéndolo así, podemos ahora pensar algunos elementos de los ejercicios capitales integrados en esta orientación. Lo primero que hemos de pensar es que la prudencia, es decir, el hábito de elegir de una forma recta todas las cosas que en la vida nos encontramos cotidianamente, que tenemos que obrarlas libremente de una forma electiva, requiere la rectitud de la voluntad y del apetito sensible también, de las pasiones, la ordenación del apetito recta hacia los verdaderos fines de la vida humana. Sin rectitud del apetito nos equivocaríamos siempre en la deliberación prudencial. Esto ya lo veía y Aristóteles. Una persona avarienta siempre elegiría en su propio egoísmo con perjuicio del prójimo, y no podría ser tampoco justo, y tampoco sería, por tanto, leal ni veraz, etc. Todas las virtudes son imposibles cuando un apetito desordenado quiebra la sinceridad en el acierto práctico de la prudencia. Por tanto, San Ignacio, hemos visto que, suponiendo el ejercitante con voluntad de servir a Dios, le invita a reflexionar sobre sí mismo para conocer aquello en que él, sus deseos, sus afectos, sus pasiones, le desordenan y no le disponen a elegir en orden al servicio divino. Ahora bien, el principio de la vida práctica, sin el cual no podría haber rectitud de voluntad, es la intención de la voluntad al fin último. Y esto requiere también, en el hombre, una reflexión, un conocimiento. Si nos desorientásemos acerca de cuál es el fin de la vida, no tendríamos ningún criterio para elegir de una forma virtuosa, ninguna posibilidad de acertar. Por eso San Ignacio, que hace un conjunto de normas y de criterios de finalidad práctica, comienza con el principio y fundamento. Principio y fundamento en lo práctico es la consideración del fin. Hoy voy a atender a esta consideración del fin, porque, como dije, me parece que los ejercicios se podrían centrar bien en estos dos polos: la intención del fin y Cristo en cuanto camino y modelo para que el hombre tienda al fin para que ha sido criado. Y casi todo gira en torno a esto, la primera, la segunda semana y todas las otras. Hoy voy a leer atentamente el principio y fundamento para que pensemos acerca de él unas cuantas cosas que hay que pensar y precisar. El texto que viene después de las anotaciones, que ya hablé el primer día, y después del título, el título va después. Los espirituales son para vencer a sí mismo y ordenar su vida sin determinarse por afección alguna que desordenada sea, dice principio y fundamento. Lo voy a leer porque es muy corto. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su ánima. Y las otras cosas sobre el haz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado, de donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Bien, este texto tan célebre, tan citado y seguramente tan poco comprendido, tiene una cantidad de elementos, esta simplicidad, manera de hablar de San Ignacio, que vamos a analizarlos un poco. Yo lo había estudiado eso con el padre Orlandis, que tenía varios artículos sobre ese tema y conocía los planteamientos que se habían hecho en los comentaristas de ejercicios. El texto tiene varias cosas particulares. Fue escrito por San Ignacio en París, cuando ya había estudiado teología. Es como un añadido, una consideración, no es una meditación, es una cosa para proponerla, para instruir al ejercitante en el momento de, antes de entrar en la primera semana. Y fue escrito por San Ignacio en París, cuando ya tenía formación teológica y cuando ya redactaba y dictaba sus ejercicios según terminología, diríamos, derivada ya de sus adquisiciones de escolástica. No obstante, evidentemente está puesto pensando en orientar al ejercitante en la experiencia espiritual en que él había vivido en Manresa y que él quiere hacer revivir al que va a hacer los ejercicios. Y tiene algunas particularidades notables. Primero, no se habla de Cristo. No se habla de Cristo. No se habla de la gracia de Dios explícitamente, aunque se habla de salvar el alma. Salvar el alma es salvarla del peligro de no salvarse, pero tampoco se trata propiamente del pecado. Y la manera de hablar del fin último del hombre es sumamente notable, porque aunque comienza diciendo que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, dice después, y mediante esto salvar su alma. Y si lo primero es el fin, no parece que tenga sentido decir que mediante el servicio, la alabanza y la reverencia a Dios, mediante esto salvamos el alma. ¿Cuál es el fin? ¿Salvar el alma o alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor? Por otra parte, nadie podría decir que aquí se define cuál es el fin del hombre. No se define. Se da por sabido que en salvar el alma está impreso, está explícito, está contenido implícitamente lo que es el último fin del hombre. Pero esto no es un tratado del último fin, ni siquiera está propiamente definido. Por una razón, además, muy notable. Porque si decimos que el fin último del hombre es la felicidad, y esto está en la fe cristiana y en la teología católica, aquí no se habla de la felicidad del hombre, no se habla de la bienaventuranza eterna, no se habla de en qué consistirá la bienaventuranza eterna, no se habla de la posesión de Dios, de la visión de Dios, tampoco se habla del amor a Dios. Y esto todavía es más notable, porque dice San Pablo que el fin de la ley es el amor, ¿no? Y evidentemente no salvaríamos el alma si no estuviésemos en caridad y si no tuviésemos la esperanza de amar a Dios eternamente en la contemplación de del cara a cara, cuando seremos manifestamente hijos de Dios. Entonces, estas particularidades de ese texto, que es de una admirable precisión y muy práctico y muy bien escrito, han hecho decir cosas rarísimas, ¿eh? Orlandis discutía con algunos autores que han dicho, por ejemplo, que el texto es, diríamos, previo a las consideraciones ya regidas por la fe principio y fundamento es una consideración meramente racional, como si fuese filosófica, una consideración de moral meramente racional, ¿no? Si fuese, diríamos, lo que ahora se da en clase de ética en un instituto, no, no, no fuese religión, sino ética, ¿no? Es rarísimo porque el tema de la salvación del alma no está en ese contexto, ¿no? Está implícito que el pecado, la redención, la caída, que son... Estos son evidentemente cosas erróneas. Lo que tiene más sustancia es preguntarse por qué San Ignacio, sin hablar de la caridad, ni en esta vida ni en la otra, ni hablar de la felicidad del hombre, de la bienaventuranza eterna, dice que el fin del hombre es servir, es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Todo lo cual son actitudes y maneras de obrar, la alabanza de Dios, la reverencia de Dios y el servicio, la obediencia a la ley divina, todo lo cual son actos de la virtud de la religión y no actos de las virtudes teologales. No es la fe, la esperanza ni la caridad, sino el servicio, la obediencia y la alabanza son actos de la virtud de la religión. Pero bien, la virtud de la religión, que es obligatoria y sin la cual no se puede salvar el alma, no es una virtud teologal y no tiene a Dios mismo por objeto y por motivo, y en ella no consiste la felicidad del hombre. La felicidad del hombre consiste en la contemplación de Dios y en el amor de caridad, pero no propiamente en la religión. Es decir, así como Dios no ha creado a las criaturas racionales, a los ángeles y a los hombres, para que le obedezcan y le alaben, sino para comunicarles su vida y su felicidad, así tal como suena, resulta un poco sorprendente que se diga que el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y no obstante, podríamos pensar que aquí esto San Ignacio lo ha puesto, pues mira, así como para simplificar o andar más a prisa, o primero atender a un aspecto y después dejarlo para otro sitio, porque los ejercicios llegaban con la contemplación para alcanzar amor, esto es evidente. Lo que pasa es que San Ignacio insiste en esta manera de hablar del principio y fundamento en momentos cruciales. Dice, preámbulo para hacer elección. En toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el ojo de nuestra intención, esto está dicho en el sentido del Evangelio, la antorcha de tu cuerpo son tus ojos, si el ojo está limpio, todo será limpio. Ojo en el sentido de la mirada del alma, en el sentido de la búsqueda de aquello que se propone, el fin a que va a tentar. El ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando para lo que soy criado, es a saber, para alabanza de Dios nuestro Señor y salvación de mi ánima. Y así, cualquier cosa que yo eligiere debe ser que me ayude para alcanzar el fin para que soy criado, no ordenando ni trayendo el fin al medio, más el medio al fin. Así como parece que muchos eligen primero casarse, lo cual es medio, y en segundo lugar, secundariamente, eligen servir a Dios nuestro Señor en el casamiento, el cual servir a Dios es fin, el cual servir a Dios es fin. Y asimismo hay otros que primero quieren haber beneficios, ser canónigos, por ejemplo, o lo que sea, y después servir a Dios en ellos. De manera que estos no van derechos a Dios, más quieren que Dios venga derecho a sus afecciones desordenadas. Y hacen del fin medio y del medio fin. De suerte que lo que habían de tomar primero toman postrero, porque primero hemos de poner por objeto querer servir a Dios, que es fin, y secundariamente tomar beneficio, casarme si más me conviene, que es el medio para el fin. Este es uno de los pasajes, no es el único, en que San Ignacio vuelve a decir que servir a Dios es el fin, y todas las cosas las hemos de elegir en orden al servicio divino. Dice, por ejemplo, en otro pasaje, es menester tener por objeto modo para hacer sana y buena elección. El fin para que soy criado, que es para alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi ánima, etc. en una petición de la meditación de los tres binarios, demandar lo que quiero, pedir gracia para elegir lo que más a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima sea, etcétera, etcétera. Aquí habla de la gloria de su divina majestad, que es correlativo con la alabanza, la reverencia. De modo que San Ignacio quiere muy explícitamente, intencionadamente, que el ejercitante comience pensando que ha sido criado para obedecer la ley divina, alabar a Dios y reverenciarle, es decir, para dar culto a Dios y servicio a Dios, para ser un hombre religioso, para ser un hombre que sea siervo de Dios y le obedezca, y le alabe, y le sirva. Y que así salvará el alma, así salvará el alma. Entonces, podríamos pensar que San Ignacio no ha querido aquí entrar en una disquisición especulativa, teológica, importantísima sobre la felicidad del hombre, la bienaventuranza eterna, ni siquiera sobre la relación. Ya se sabe que el primer precepto de la ley de Dios, que si no se cumple, no se obedece a Dios, ni se sirve a Dios, ni se es un hombre religioso, es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo por amor de Dios. Esto se sabe y se supone que el ejercitante lo sabe y que además le tienen que instruir en los mandamientos de la ley divina. Pero la atención de la primera reflexión se fija en la actitud de servicio y alabanza y obediencia. Se fija en la actitud en que el hombre sometido a Dios le obedece y le alaba. La relación en que Dios se nos presenta como nuestro Señor, excelente, soberano, y nosotros como súbditos suyos, siervos suyos, que le hemos de obedecer y alabar. Y esto, según el padre Orlandis, yo creo que está muy bien visto, es algo que está en el carácter y en la espiritualidad, en la intención de San Ignacio, que en el último punto de los ejercicios, dando una norma sobre no despreciar el temor de Dios, ni siquiera el temor de las penas, del castigo, temor servil, no despreciarlo, dice esto: dado que, o sea, concedido que, sobre todo se ha de estimar, por encima de todo lo más estimable, es el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. Aquí el puro amor es servir a Dios por amor de caridad, o sea, ya ni siquiera por anhelo de nuestra bienaventuranza, ¿no? Sino por amando a Dios en sí mismo, y servirle porque Él es bueno, pero servirle, o sea, cuando exalta que hay que conceder que lo más importante es el amor puro, caridad, hay que conceder, se ha de estimar el mucho servir a Dios nuestro Señor por puro amor. También debemos alabar el temor de su divina majestad, porque no solo el temor filial, el temor de no respetar su ley y ofender a su dignidad, es cosa piadosa y santísima, sino aún el temor servil, donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda mucho para salir del pecado mortal. Y salido del pecado mortal, fácilmente viene el hombre al temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, por estar en uno con el amor divino. O sea, San Ignacio tiene una espiritualidad que naturalmente está centrada sobre la idea de que la caridad es lo más excelente de todo, si no, no sería santo ni sería cristiano. Pero también sabe, y la escritura en eso hay, que Dios ha llamado al hombre a obedecerle, a alabarle y a servirle, sin lo cual el hombre no podría obtener su felicidad ni viviría en amor de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando hubierais hecho todo lo que os está mandado, entonces decid, somos siervos inútiles, etcétera, etcétera. A Él solo servirás. solo a Dios servirás. San Ignacio inculca de entrada, al comienzo de los ejercicios, en los cuales puede comenzar con un ejercitante, con una decisiva entrega a la vocación de santidad, pero que provenga de una situación hasta de pecado, ¿eh? Que sea un convertido, como era él en Manresa, un convertido, ¿no? Y lo primero que le va a decir, incluso como consideración previa al examen de su propia vida pecaminosa para una conversión sincera y decisiva a la santidad, es que ha sido criado para ser hombre religioso, ser hombre obediente a Dios, respetuoso con Dios, que alabe a Dios. Es una espiritualidad de religión penetrada, movida por la caridad teologal, como se ve finalmente en el curso de los ejercicios. Pero nunca abandona San Ignacio la espiritualidad de religión, de obediencia a Dios como nuestro Señor. Nunca. Ningún santo la abandona jamás. Y Santo Tomás de Aquino dice nada menos, hablando del cielo, que en el cielo el hombre será perfectamente sometido a Dios. Cuando en patria, en la patria celestial, cuando homo erit perfecte subditus Deo. Esto es una maravilla y está en Santo Tomás de Aquino. De modo que San Ignacio, porque tiene una finalidad además práctica, y si la tuviese especulativamente práctica también tendría que decir lo mismo, comienza por la actitud de justicia del hombre ante Dios, que es la virtud de la religión. Comienza por aquí, y esta relación no la abandona nunca, porque también en el cielo seremos súbditos de Dios, y en el cielo reverenciaremos a Dios, y en el cielo alabaremos a Dios, también. Y esto es una cosa muy sólida, muy práctica, muy necesaria para la seriedad y solidez de la vida cristiana, y para la seriedad de la conversión. Por esto se explica muy bien, dada la finalidad del libro, que se comience hablando del servir a Dios como fin del hombre, aunque se diga a la vez que mediante este servicio va a salvar su alma, sin entretenerse aquí a analizar qué será el misterio de la bienaventuranza eterna. Aclarado, a mí me parece que muy bien, por el padre Orlandis, ¿por qué San Ignacio le conviene instalar en el centro de la atención, arraigar en el centro de la atención del ejercitante, que tiene que considerar que el servir a Dios es fin, es decir, que tiene un carácter conexo, en uno con el amor divino, y sin lo cual no habrá bienaventuranza eterna, ni os salvará su alma, y que en la misma bienaventuranza eterna no desaparecerá la relación de respeto y sumisión y alabanza a la excelencia de Dios? Entonces, porque además le interesa que el ejercitante comience sintiéndose en cuanto hombre creado por Dios y sometido a Dios, puesto en manos de Dios y teniendo que obedecer a Dios. Entonces, después de este punto, que es la manera como aquí se habla prácticamente del fin del hombre, se dice enseguida que todas las otras cosas que no son el hombre como ser personal, y por tanto las mismas cualidades humanas, las mismas dotes psíquicas del hombre, sus posibilidades culturales y biológicas y técnicas y todo lo que hay sobre el haz de la tierra, porque Dios ha creado al hombre y al mundo como los ha creado, son criadas por Dios para el hombre. Esto parece un inciso, después sacaremos una consecuencia importante. San Ignacio tiene una visión del mundo, muy como Santo Tomás la tiene, sobre la base de que todo lo que está en la naturaleza de las cosas y del hombre, todo es bueno. Todo. Lo que pasa es que todo ha sido creado para el hombre, para el hombre. El hombre es aquello a lo que Dios ha ordenado todos los bienes del universo. Todos. y como que lo ha creado para el hombre, y el hombre para la salvación eterna de su alma, mediante el servicio de Dios, las cosas del mundo y las cualidades de los hombres y todo esto, las ciencias y todo eso, no son el fin del hombre, sino que al revés, el hombre es el fin de todas ellas. Y el hombre tiene que usarlas, no puede poner en ellas su fruición, como si pusiese en ellas el fin último. Tiene que usarlas de modo que le sirvan al fin del hombre. Y en la medida en que no le sirvan o le estorben prácticamente en el curso de su vida, tiene que apartarse de ellas, porque el hombre no puede usar todo lo que hay en el mundo, ni tiene derecho a usar todo lo que hay en el mundo, ni posibilidad. Unas cosas las tenemos y otras no las tenemos. Unas las hemos de renunciar y otras las hemos de utilizar. Y el hombre, por tanto, tiene que tener, pensándose creado para su salvación en el servicio de Dios, tiene que tener una actitud de elegir, desear y elegir lo que conduce para el fin, y entonces viene la célebre cuestión de la indiferencia. Indiferencia. Es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. Esto, no cabe duda que la primera vez que uno lo oye predicar y siempre que lo oye decir se pone muy frenético. Es decir, como decía mi amigo Gressner, la nota de los binarios es francamente antipadora, ¿verdad? Pues esto de que tenemos que ser indiferentes a todas las cosas criadas es una cosa como para volverse loco de entrada, ¿verdad? Y si no nos atrevemos a pensarlo con seriedad, nos hacemos un lío, escuchamos como que no hay llover y nunca acabamos de entender el mensaje de San Ignacio en los ejercicios, ¿no? Vamos a leerlo aquí otra vez. Por lo cual, es una consecuencia de que el hombre es criado para salvar su alma mediante el servicio de Dios, y que todo lo que hay en el mundo ha sido creado por el hombre para que le ayude a proseguir el fin. Por tanto, tanto ha de usar de todo lo que hay en el mundo cuanto le ayuda, y renunciar a ello cuanto le impide. Porque todos los bienes creados pueden ser impedimentos en cuanto pusiésemos en un bien creado nuestro fin último. Ya estaríamos en el caso extremo, si realmente lo formalizásemos como último fin, estaríamos no cumpliendo el primer mandamiento de la ley de Dios, ¿eh? Tendríamos otro Dios además de Dios, o querríamos tener otro Dios. En lo que constituimos el último fin, a esto lo divinizamos, por lo menos prácticamente. Por eso no se puede servir a Dios y a las riquezas, no se puede servir a Dios y a la cultura. No se puede divinizar, como dijeron tantas veces los papas en tiempo del nacionalsocialismo, no se puede divinizar la raza o la patria, no se puede, no se puede. Ni la cultura humana, ni el progreso de la humanidad, ni el progreso técnico, ni la música, ni la arquitectura, ni la pintura, ni las matemáticas, ni la lógica, ni la filosofía, ni nada. Ni la política, no se puede divinizar nada, no se puede hacer consistir el fin último de la vida humana en algo creado. Y dice como que se puede usar como medio, siempre nunca será el fin último, siempre será ordenable al fin último, tiene que estar sometido al orden divino, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. Aquí no quiere decir San Ignacio, y si no podemos, dejémoslo estar, hagamos tanto cuanto podamos, cuanto nos es concedido a nuestro libre albedrío. No, no, es que no es una transigencia. Tenemos que hacernos indiferentes en tanto que es concedido a nuestro libre albedrío la elección. Lo que pasa es una cosa muy sencilla. Por ejemplo, ¿podemos hacernos indiferentes a la bienaventuranza eterna? Nuestra, que también es un bien creado. Nuestro acto de visión beatífica es un acto, por el lumen gloriae, es un acto de nuestra alma individual viendo a Dios. Esto es un bien creado. Es mi felicidad. felicidad subjetiva, diríamos. ¿Puedo yo ser indiferente a la felicidad mía? Lo dijeron unos cuantos en nombre del amor puro. El que ama. La inclinación del hombre a la felicidad es el impulso sin el cual no habría ninguna vida moral. Ni podría haber libre albedrío si el hombre no estuviese apeteciendo naturalmente y no por vía electiva ni de libre albedrío la propia felicidad. Pero además, todo lo que son fines del hombre, en cuanto fines del hombre, que es el fin último y todos los fines subordinados a él, propiamente hay una inclinación de la naturaleza humana a ellos. Y Santo Tomás supone, con San Pablo, que el hombre ha sido creado por Dios, de modo que Dios le ha metido en su mente unas inclinaciones naturales. Por ejemplo, con su entendimiento tiene inclinación a la verdad. Tiene inclinación a la sociabilidad con los otros hombres. Tiene inclinación a amar la vida humana. Tiene inclinación a perpetuar la vida humana, etcétera, etcétera. Tiene inclinación a amar a su familia. Tiene inclinación a amar a su patria. Tiene inclinación a todo esto. Estas inclinaciones naturales del hombre son puestas por Dios. Están desordenadas por el pecado original. El problema es no confundir las inclinaciones naturales con el desorden de la naturaleza humana. Si se habla existencialmente, concretamente, como el Kempis, los movimientos de la naturaleza y de la gracia. Allí los movimientos de la naturaleza son malos y los de la gracia son buenos. Como cuando habla San Pablo, el espíritu de Dios y la carne, quiere decir el hombre. Pero en otros sitios, dice, tienen metido en su corazón la ley de Dios, habla de los gentiles, y según ella obran. No digo las inclinaciones desordenadas del hombre, que de esto se ocupa San Ignacio en todos los ejercicios, claro, naturalmente mucho, sino las inclinaciones naturales del hombre. Según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. El hombre siente naturalmente, y la fe se lo confirma y se lo ratifica, la ley moral como obligatoria, porque está naturalmente inclinado a los bienes humanos. Todo aquello que es a que la voluntad tiende como bona humana, dice Santo Tomás, todo aquello el hombre siente el imperativo de elegir todo lo que elige en orden a aquellos bienes humanos. De modo que la indiferencia no es la indiferencia a la felicidad eterna y a la no felicidad eterna, ni a ninguno de los bienes en sí mismos que constituyen la plenitud y la perfección del hombre. No, la indiferencia no consiste en que no nos importe, lo mismo nos importe el saber verdadero que el saber falso. Lo mismo nos importe la necedad que la prudencia. Lo mismo nos importe la... No, señor, no es verdad. No es verdad. Está en nuestra naturaleza entender unos bienes y en la natural inclinación puesta por Dios estos bienes se funda precisamente la obligación de la ley moral. En todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. Y no le está prohibido, porque además hay cosas que, aunque que caigan bajo deliberación, precisamente la ley moral nos impone un orden de amores. Si solo el hombre tuviese que amar el bien infinito y divino, y no fuese lícito y obligatorio ningún amor de los bienes finitos, el amor a sí mismo, a su prójimo como a sí mismo, a su esposa, a sus hijos, a su patria, a la verdad, a la ciencia, a la cultura, al arte, etc., entonces no habría más que virtudes teologales y no habría virtudes morales, porque todas las virtudes morales no son virtudes teologales, sino que versan sobre la templanza, el orden de los apetitos concupiscibles, sobre la fortaleza, sobre la... todo aquello sobre lo que la prudencia delibera es virtud moral. Todo lo elegible es virtud moral. No se elige si creeremos en Dios, si esperaremos en Dios y si amaremos a Dios, sino si nos casaremos o nos haremos curas. y todo esto son bienes finitos. Todo lo elegible es regulado por la prudencia, y todo lo elegible, por tanto, cae sobre bienes finitos. Y estos bienes finitos tienen que ser usados y amados según las inclinaciones naturales del hombre. Por tanto, como que se podría entender muy mal la indiferencia ignaciana, yo voy a leeros una cosa que me parece muy, pues, muy aclaradora de esto. Caritas en latín quiere decir amor. Y el texto que voy a leer lo voy a traducir al pie de la letra. Este es San Agustín en un sermón. Y caritas aquí quiere decir amor. Y por tanto habla del amor a Dios y del amor al hombre. Y le llama caridad a los dos. No llama caridad al amor al hombre teologal, diríamos, sino al amor natural al hombre. Se ve porque incluso esta caridad humana dice que también la tienen los gentiles. Ya veréis por qué. Hay un amor que es divino y otro que es humano. Un amor humano es lícito y otro amor humano es ilícito. Es lícito el amor humano, siempre traduzco amor por caritas, dice. Es lícita la caridad humana por la que se ama a la esposa. Ilícita por la que se ama a la meretriz o a la mujer ajena. Tened, pues, la caridad lícita. Es humana, pero como ya he dicho, es lícita. No sólo lícita de tal modo que se conceda que se tenga, sino de tal manera lícita que si faltase, se reprendería su falta. Sea pues a vosotros, tened vosotros con caridad humana, amad a vuestros cónyuges, amad a vuestros hijos, amad a vuestros amigos, amad a vuestros conciudadanos. Todas estas cosas tienen nombre de vínculo como un nexo de amor. Pero ved que este amor también lo podrían tener los impíos, es decir, los paganos, los judíos y los herejes. O sea, supone que en la naturaleza humana hay unas inclinaciones a unas caridades humanas, a la mujer, a los hijos, a los ciudadanos, a los amigos. Y que esto, a pesar de que termina diciendo, por eso no penséis que sois cristianos, porque eso también lo tienen los judíos y también lo tienen los gentiles. Esto dicho por San Agustín, que insiste en que fuera de la fe no hay ninguna virtud humana plenamente tal, y que siempre está todo corrompido, pero sustancialmente, ahora no está hablando de la corrupción de los amores humanos, sino de los amores humanos en cuanto a amores humanos. No solo son lícitos, de tal manera que se conceda que se tengan, sino que si faltasen se reprendería que no se tienen. O sea, que es obligatorio todos los amores estos. Y son amores a bienes finitos. Son obligatorios. Porque además no está concedido la libertad de nuestro libre albedrío no tener estas las inclinaciones de la naturaleza. Y dentro del cauce de lo que tienen de electivo, una vez elegido, bien rectamente, se encauzan de esta manera. Dice Santo Tomás, y San Ignacio esto lo piensa igual, como que la gracia no quita la naturaleza, sino que la perfecciona, no la quita, la perfecciona. Es necesario que la razón natural sirva a la fe, como sirve la natural inclinación de la voluntad a la caridad teologal, como sirve. Es necesario, no dice que puede ser, es necesario. Es necesario. Un hombre casado que no cultive en sí mismo el amor conyugal impide, perturba un amor natural que si no se tiene, se reprende que no se tiene, que se necesita para seguir a la caridad. No puede amar al prójimo como a sí mismo si no está enamorado de su esposa, sencillamente. Sí, tal como suena. Tal como suena. Por tanto, la indiferencia no es el estoicismo, no es la paz ya, no es el desconocimiento de los bienes creados. Acaba de decir que todas las cosas han sido creadas para el hombre y para que le ayuden. San Ignacio no tiene ningún sentido de pesimismo sobre los bienes creados. Ninguno, ninguno, ninguno. Lo que tiene es un sentido muy realista de que el hombre está hecho un lío, ¿verdad?, por el pecado original y por sus propios pecados personales, y que se agarrará de ordinario, si no se pone ante Dios pensando cuál es el orden de su vida, se agarrará a los bienes finitos tendiendo a poner en ellos el último apoyo de su vida y el fin último de su vida. Este año yo he dicho hace unos días, en burlada, lo repito aquí, si una persona estuviese tan enamorada de su mujer que quisiese ser religioso para ser fiel a su esposa, este hombre convertiría a su mujer en un objeto de idolatría y al servicio de Dios en un medio para un bien humano. Una inversión de valores, como el que es católico para ser un buen español o un buen catalán, o el que quisiera conservar una fe muy pura para poder ser tomista. Pues no, es al revés, si acaso, ¿no? Se escoge una filosofía correcta al servicio de la fe, se ama ordenadamente todos los bienes creados en orden de Dios. San Ignacio sabe que el hombre tiende a poner el corazón en los bienes creados sin ordenación al fin último, y que le cuesta mucho convencerse de que está en manos de Dios, que Dios le puede pedir todas las renuncias, y se pone con todo el corazón en una cosa finita. Hay una frase luminosísima en unas reglas que parecen muy anecdóticas, que están en la tercera semana, reglas para ordenarse en el comer para adelante, ¿no? O sea, no para mientras hace ejercicio, sino para toda la vida. Y hay unas reglas muy curiosas porque son detallistas, ¿no?, etcétera. Pero hay una frase absolutamente decisiva que dice que tiene que cuidar, guarde que no esté todo su ánimo intento en lo que come. Intento quiere decir puesta su intención, arrastrado hacia lo que come. El hombre cuando come tiene que procurar que no esté toda su alma puesta en comer. Y lo mismo en todo. Yo recuerdo que una vez le planteé al padre Orlandis una cosa y me dijo, tienes mucha razón y está muy bien visto. Y le dije, las reglas para ordenarse en el comer no podrían servirme a mí, que tenía una tremenda gula de lectura entonces, ¿no?, para ordenarme en el leer. Dice, muy bien visto, uno no puede dedicarse a leer, o a escuchar música, o a practicar deporte, o a ganar dinero, de modo que esté todo su ánimo intento en aquello que hace, ¿no? El fin último no puede ser ninguna de las actividades humanas, no puede el hombre entregarse del todo a ellas, del todo. Todo su ánimo no puede estar intento en nada finito. Y claro, y aquí San Ignacio, como que de entrada ya te da este palo tan grande. Y aquí yo lo que pienso es una cosa. Dice que no tenemos que querer, según lo que digo, el hombre tiene que, el instinto de conservación, por eso es pecaminoso el suicidio o un descuido culpable de la propia salud o de sus familiares. Tiene que cuidar la salud. Pero San Ignacio sabe que una persona puede estar sana o estar enferma, puede ser rica o ser pobre, puede ser honorada o desprestigiada o vituperada, puede vivir largamente o tiene una vida corta, nos podemos morir en cualquier momento. Dice que el hombre tiene que desear y elegir lo que más le conduzca para el fin que somos creados. Si nosotros supiésemos que seremos más santos y nos salvaremos con mayor certeza y plenitud si nos morimos de repente hoy, que si vivimos 20 años, lo ordenado sería desear la muerte. Claro, no lo sabemos y tenemos que seguir viviendo, ¿no? Bueno, así es. San Ignacio lo que quiere es que uno seriamente, al fin y al cabo, se ponga y piense que todos los bienes finitos son bienes contingentes, que puede tenerlos, puede no tenerlos. Pueden depender de, no está en la mano del hombre su camino, no podemos nosotros tener la garantía de que tendremos siempre fortuna, prestigio, salud, no. Pues entonces, ¿para qué poner el corazón, todo intento en cosas que se escapan cada momento, que están todas frágiles y que todo se nos puede escapar de las manos? Tenemos que estar queriendo solo salvarnos y cumplir la voluntad de Dios y tener la voluntad y ordenar los deseos y los afectos de forma que la preferencia por una cosa que a nosotros nos gusta mucho tener, aunque Dios no quiere que la tengamos, nos quite la sinceridad en las elecciones que hagamos en la vida y siempre andemos equivocados, errando, ¿no? Errando el camino, porque hemos hecho del fin, hemos hecho el fin de la vida, el haber beneficios o tal cosa o tal otra, ¿no? Y esta es la indiferencia, que es irrefutable, ¿no? La exigencia de San Ignacio no tiene vuelta de hoja, ¿no? No tiene vuelta de hoja. Sí. Se está terminando y por tanto lo tendré que cortar aquí. De todos modos, voy a decir una cosa. San Ignacio, que sabe que el hombre, una de las cosas en que la herida del pecado original le ha perturbado mucho, es que aunque quiera, es lo que dice San Pablo, aunque quiera con la voluntad racional una cosa y vea muy claramente que es buena, pero se le va el corazón y el afecto y la pasión en otras direcciones, ¿no? Habla de que hay que elegir según moción racional y no según moción sensual. Supone la razón iluminada por la fe y la voluntad buscando el fin. Entonces tiene que, con la voluntad regida por la razón iluminada por la fe, tiene que procurar dominar sus imaginaciones, sus afectos, sus sentimientos, sus pasiones, que le llevarían siempre a ilusiones y engaños, etc. De todos modos, aquí, para ver todo el conjunto de lo que San Ignacio dice, cuando habla de la soberbia, etc., hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Muy importante. ¿Qué es lo que Santo Tomás comenta, siguiendo a San Agustín, sobre un texto de la Carta a los Gálatas que dice: son manifiestas las obras de la carne, que opone al espíritu, la fornicación, la inmundicia, la impudicia, la lujuria, el culto de los ídolos, las enemistades, las luchas, las envidias, las iras, las riñas, las disensiones y las sectas, los homicidios, las comilonas, las borracheras, etc. Aquí hay una mezcla de pecados carnales con otros pecados espirituales. La envidia, el odio, todo eso. Muchas veces no son las sectas. Pues, Santo Tomás lo nota. El apóstol aquí pone cosas que no pertenecen a la carne y a las que llama obras de la carne. Así, el culto de los ídolos, las sectas, las envidias y otros así. Hay que responder que, según San Agustín, cuando dice aquí según carne, dice que vive según la carne a cualquiera que vive según sí mismo. Por lo cual, aquí la carne se toma por el hombre, pues todo lo que proviene del desordenado amor de sí mismo se dice que es obra de la carne. El desordenado amor de sí mismo. Es decir, es más pecado de carne, en este sentido teológico paulino, la soberbia que la lujuria. Es pecado de carne, la soberbia que la lujuria. Que la soberbia también la pueden tener los ángeles, que no pueden tener lujuria. Pecado satánico no es ni de gula, ni de lujuria, ni de concupiscencia, ni amor a las riquezas, ni nada. Es de soberbia pura y simple. Es un pecado intelectual y voluntario. Por tanto, aquí hay que tener en cuenta que San Ignacio conoce muy bien el desorden, pero también está buscando precisamente, está vigilando en muchos momentos, la sinceridad en la voluntad y en el entendimiento. De modo que el hombre evite la crecida soberbia y realmente se someta el hombre a Dios, se someta el hombre a Dios. El orden no solo es el orden de las partes inferiores sensibles a las partes superiores racionales, sino el orden de todo el hombre a Dios. Puede ser mayor tentación un desordenado amor de sí, un desordenado amor de sí. El desordenado, dice Santo Tomás, porque el amor de sí es una inclinación de la naturaleza que no está concedida a nuestro libre albedrío, no tenerla. No en el sentido, no podemos vencer el amor de nosotros mismos. Es que no lo hemos de vencer. Es que es la condición de posibilidad del amor al prójimo, como dice el Evangelio. Es la condición de posibilidad, prójimo como a ti mismo. Y es desde donde nace el anhelo de felicidad, y en él se apoya hasta la esperanza teologal. Así tal como os ven, la base natural de que tengamos esperanza de la felicidad es que tenemos amor a ser felices nosotros mismos, cada uno él. Y Santo Tomás dice que el hombre tiene obligación de amarse a sí mismo, no solo con amor natural, sino también con amor de caridad teologal. Tiene que procurar el amor teologal tiene que cuidar de sí mismo. Y el amor teologal no destruye el amor propio ordenado, sino que lo perfecciona y lo hace no egoísta, no cerrado sobre sí. Esto es el desorden, ¿eh? No cerrado sobre sí, no viendo ese a sí mismo como el centro del mundo. Porque evidentemente una cosa, quien quisiese ser feliz eternamente viendo a Dios cara a cara y dijese, si yo pudiese ser feliz sin necesidad de Dios, no me interesaría dar culto a Dios. Esto es blasfemo, evidentemente. Esto sería el máximo orgullo en el anhelo de la felicidad, precisamente la autosuficiencia y el egocentrismo enfrentado a Dios. Cosas así dicen algunos autores, como Nietzsche, cosas de esas. Si yo pudiese ser Dios yo, no necesitaría de Dios. ¿Por qué me hablan de Dios? Si acaso quisiera serlo yo, Dios no, eso dice Nietzsche. O sea, el amor de sí mismo desordenado, que se pone a sí mismo con fin último, se autoidolatra, se autodiviniza, el hombre se adora a sí mismo como Dios. Este es el pecado máximo del hombre, es el pecado satánico. Esto es más pecado que los pecados de la carne. San Ignacio vigila todo desorden, todo desorden, toda idolatría en sentido profundo de la palabra, pero teniendo en cuenta que siempre que el hombre no subordina los bienes finitos al bien divino y no ordena todos los fines de su vida a la salvación de su alma, que el mediante el servicio de Dios, está no siendo por lo menos fiel al tener a Dios como aquello a que tiende su voluntad. Es decir, el primer mandamiento de la ley de Dios obliga a tener la actitud que el principio y fundamento dice, y no, es una explicitación práctica del primer precepto, solo a Dios servirás. Y eso de la indiferencia, pues es esto, no cuidéis de lo que comeréis, etcétera, ¿no? Los lirios del campo Dios los cuida, aquellas parábolas, como que almacena unos silos para poner allí las cosechas y cuando tienen un suido se muere, ¿no? Y ni siquiera sabe quién lo hereda, ¿no? Eso son parábolas que nos sugieren esta actitud. Si estamos en manos de Dios, dejémonos en manos de Dios y no pongamos el corazón en las riquezas, en los honores, en la salud, en la vida larga, porque no sacaremos nada tampoco. No vamos a alargar la vida ni 5 minutos porque tengamos un apego desordenado a nuestra salud. No hacemos nada con eso. Hagamos todo según la regla de la ordenación de todos los bienes creados, usando de ellos según nos ayudan, porque todos han sido creados para ayudarnos. Esto es la doctrina del principio y fundamento. Está pensada como primer principio de una prudencia sobrenatural, es decir, está pensada como dando el criterio final, que es el principio en lo práctico, para desde aquí hacer toda esta tarea de ordenar la vida sin determinarse por afección, que sea ordenada sea. Me he alargado un poco más, pero el día que viene veremos a Cristo como modelo en el llamamiento del reino y de las dos banderas y la humildad, etc. Me parece que vamos al núcleo de los ejercicios. No lo tienes que reprendido, no solo dice con sentido permitido, sino que es honesto. No en el sentido de que no, también en el sentido de que yo explique los principios fundamentales como si no llegues en este momento a un lugar. No, el momento moral. Es que voy a decir. Es a dir, això no vol dir l'home, per exemple, que indiferent a la la justícia, l'amistat, o la injustícia, l'amistat. No és això, no és això. Saps què vull dir? O no estimar més al revés. L'home és el fill de l'univers, l'amor als altres homes és heterogeni, l'amor que pugui tenir en els béns no humans. Ara el que està passant ara és molt curiós, que és que ara es fa servir l'home com a instrument, com si el desenvolupament tecnològic fos un fi en si mateix. Coses col·lectives es tornen substància. L'home es torna un anell. L'home individual és una abstracció, una cosa que s'ha pensat, i la humanitat, el seu progrés, són idolatries. Idolatria de la tècnica, idolatria de la cultura, idolatria de la raça, de la pàtria, idolatria de la tradició. Sembla, no? Està clar, aquí, això és l'obediència al primer fonament de la llei de Déu. Ho veus, això? Està clar, d'aquí entrada Sant Ignasi pràcticament té que veure l'home obeint la llei de Déu. Ara ja veurem en què serà la missió científica, d'això ja en parlarem després. No és interessant començar l'exercici parlant de la caritat, de la missió científica. S'ha parlat de l'obediència a Déu. No trobes més. Plantejar-ho amb un pla natural...